quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estamos? Bien, hemos descansado. Como hemos podido, con eso lo posible. Y bueno, ya estamos nuevamente aquí trayendo un poco de actualización de los resultados del recuento provisorio de datos que está haciendo, que está haciendo de votos, es el recuento y no de datos, no la Cámara Nacional Electoral, que como todos sabemos es el organismo encargado de la elección. Vamos a contarles que a nivel nacional, de acuerdo a la página www.resultados2019.gov.ar, que es la página donde la Cámara Nacional Electoral está volcando los votos del recuento, del cuestionado recuento de votos de todo el país. La participación general en las primarias de ayer fue del 75,78% promedio en todo el país. En Mendoza fue del 79,24%, es decir, que fue un poquito más alto que el promedio general, algo que suele ocurrir, Gaby. ¿Sabés que en general, tanto las elecciones primarias como en las generales, Mendoza siempre aparece con un porcentaje un poquitín más alto que el promedio del país? Mira. Pero mira, vamos a hablar un poquito de los datos que tenemos. A esta hora, de la categoría presidente y vice, quiénes son los precandidatos, ya candidatos, ¿no? Y más votados, el Frente de Todos, que es el frente que encabeza Alberto Fernández, tiene el 47,65% de los votos. Juntos por el Cambio, que cabeza Mauricio Macri, el 32,08%. Consenso Federal de Roberto Labaña, el 8,22% en tercer lugar. Esto, si uno cuenta todos los votos válidos, ¿sí? Acá están contados también los votos en blanco, los votos nulos, pero si se hace un recuento específico de los votos positivos, que son los que se van a contar en las generales de octubre, y esto para que vayamos teniendo en cuenta que, y haciendo una lectura política, qué pasaría si ayer, en vez de haber sido las primarias, donde, como sabemos, no hubo una competencia interna dentro de los frentes electorales, claro, una competencia interna real, sino que nadie compitió dentro de los frentes por la candidatura a presidente, sino simplemente fue una especie de primer set electoral, pero a la vez también lo que hizo fue un filtro para aquellos frentes que no sacaron el 1,5% de los votos válidos, emitidos, que prevé el código electoral, no pudieran pasar a las generales. Bueno, si contamos solamente los votos positivos, si las elecciones fueran hoy, ayer Alberto Fernández hubiera sacado el 49,19% de los votos. Es decir, casi alcanza el 50% de los votos. Y Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, el 33,12%, Labaña el 8,49%. ¿Esto qué quiere decir? Que si las elecciones generales hubieran sido ayer, con este resultado, es decir, sacándole más de 10% al segundo y además sacando más del 45% de los votos positivos que establece la ley, Alberto Fernández hubiera sido el presidente en primera vuelta. Claro. Es decir, que si se repite este panorama en las generales de octubre, no sabemos qué puede pasar de acá a octubre, Fernández sería el presidente del país sin necesidad de ir a ese balotaje que vaticinaban y los medios, hablo en pasado, hasta ayer, ¿no? Ese balotaje seguro. Que tanto se habló, estaba absolutamente seguro, ¿no? Esa posibilidad. Totalmente, y ahora está totalmente puesto en duda incluso, claro, por los medios muy afines al gobierno. Digo muy porque había que hacer un mapeo mediático de la Argentina donde se ubican algunos medios como muy y otros como más o menos, pero realmente medios como La Nación, columnistas, como Joaquín Morales Solá, que hasta horas antes de la del que se conocieron los primeros datos, estaba diciendo que él tenía información de última mano, de primera mano más que de última mano, pero parece que era de última, donde Fernández había ganado la elección, pero por unos 3 o 4 puntitos, algo que claramente no ocurrió. Tal es así, Gaby, que podemos decir que ha sido arrasador, avasallante ese triunfo, y que se impuso Alberto Fernández, fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, en 22 de los 24 distritos electorales. Claro, excepción casi de todo Córdoba, el país. Exacto. Casi todo el país, claro, todo el país. Si hay que hacer, si uno pinta un mapita, solamente nos va a quedar amarillito con un globo amarillo. Córdoba, nosotras ayer hacíamos un contacto a una radio compañera de Córdoba, donde nos contaba justamente esto, que Córdoba, bueno, tenía un panorama diferente, donde estos porcentajes que estamos dando, no de la misma manera, pero se revertían y eran lo contrario a lo que ocurre en el país, donde Macri era el candidato más votado a presidente. Y por otro lado, todos sabemos, Ciudad de Buenos Aires, donde además, ¿quién fue más votado? Porque ellos tenían elecciones, sino porque no es una provincia, pero sino también elecciones locales, claro, porque no desdoblaron. Rodríguez Larreta fue el actual jefe de gobierno, el macrista. Uh-huh. Horacio Rodríguez Larreta fue también el más votado, por lo tanto, tiene con muchas chances en las generales, no tantas, porque hay una posibilidad de una doble vuelta con el candidato del Frente de Todos. ¿Querés que nos vamos un poquito a Mendoza, Gaby? Muy bien, nos metemos en Mendoza entonces para saber qué pasó aquí en nuestra provincia, cuáles han sido los resultados o los últimos datos que ya tenemos. Bien, Mendoza también fue una sorpresa, porque, bueno, todo fue una sorpresa, después nos meteremos en otro sí. momento y en los próximos días hablar del papel de las encuestas, además del papel de los medios. Pero vamos a decir que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández fue la más votada en 14 de los 18 departamentos. ¿Dónde no fue la más votada? En departamentos donde hay una primacía histórica, si se quiere, del radicalismo o de Cambiemos. ¿Y esto por qué? Que en 3 departamentos, como Ciudad de Mendoza, donde desde los comienzos de la democracia, es decir, desde 1983, a esta parte gobierna el radicalismo, en Godoy Cruz, donde el radicalismo fue el más votado, o Cambiemos fue el más votado con el 50% de los votos, en Guaymallén, que no le fue tan bien a Guaymallén como en la elección primaria local, donde Cambio Mendoza obtuvo 41% de los votos y el Frente de Todos 35%. O sea, no fue arrasador. Una gran diferencia. Claro, no fue lo mismo que ocurre en Godoy Cruz y Guaymallén, donde ahí sí, perdón, en Ciudad, donde ahí sí ganó cómodo Cambia Mendoza. Y también otro departamento, eso ya lo anticipábamos ayer y lo veníamos viendo, que es Luján de Cuyo, donde iba tercero en la lista de candidatos a diputados el actual intendente de Luján, Omar De Machi, y la verdad que Luján de Cuyo ha sido en las últimas elecciones muy afín a el Frente Cambiemos o Juntos por el Cambio, y su versión local Cambia a Mendoza. Pero hay un dato importante a esta hora, Gaby, a destacar, que es muy nuevo, porque esto más o menos ya lo veníamos diciendo, números más, números menos, y es que en la categoría diputados nacionales está ganando el Frente de Todos, es decir, la lista que encabeza Marisa Uceda, es decir, que tiene más votos esa lista que la lista que encabeza el actual gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. Que, recordemos, él decía ayer, hablaba de un empate, ¿no? Claro, en realidad sería un empate, si se quiere, pero estamos hablando que ya en este recuento provisorio, obviamente que hay que esperar el recuento definitivo, pero a esta hora, ya con el 98% de las mesas escrutadas, el Frente de Todos tiene el 39,96% de los votos y el Frente Cambia Mendoza, porque ellos fueron claramente en esa fracción de la boleta con el sello Cambia Mendoza, que sabemos que no los conforman los mismos partidos que Juntos por el Cambio, 39,10%, es decir que un 1%. ¿Es un empate? Y no lo es en este momento. Digo, no estamos hablando de centésimos, esto representa una cantidad específica de votos. Hay que esperar, por supuesto. Más de 20.000 votos representan. Claro, exactamente. Y hay que esperar el recuento definitivo, pero hoy, si las elecciones generales hubieran sido ayer, el Frente de Todos, como están en juego 5 bancas, o sea, la mitad de las bancas de los representantes que tiene Mendoza en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación, hoy el Frente de Todos hubiera metido 3 bancas y Juntos por el Cambio 2, es decir, Tomar de Marchi se quedaría afuera claro. del Congreso de la Nación. A ver, el tercer lugar es para Protectora con un 9,18%, pero al estar tan polarizada la elección, y recordemos que hay sistema DON, que es un sistema donde se multiplica la cantidad de votos por la cantidad de bancas en juego, no le permitiría estar metiendo ningún representante en el Congreso de la Nación. En ese sentido, Laura, entonces tampoco al Frente de Izquierda, que es quien le sigue a Protectora, tampoco, si fuese así la elección, si fuese o si hubiese sido esta, tampoco entrarían. No entraría y se queda con muy pocas chances de hacerlo. Así que bueno, este es el panorama hoy. Para terminar, algunos numeritos, por ejemplo, en Santa Rosa, que recordemos gobierna Norma Trío, que es de Cambia Mendoza, el Frente de Todos ganó por el 60% de los votos. Claro. Cambia Mendoza obtuvo el 25%. En Las Heras, que gobierna el radical Daniel Orozco y que quiere revalidar su cargo en las elecciones provinciales del 29 de septiembre, el Frente de Todos ganó con el 43% de los votos contra el 34% de Cambia Mendoza. Y en San Martín, digo San Martín porque es uno de los departamentos justicialistas que tiene elección municipal el 1 de septiembre, y además es un departamento donde a su actual intendente, que va por la reelección, estamos hablando de Jorge Jiménez, no le fue bien en las primarias, estuvo ahí de no ser el más votado, el Frente de Todos obtuvo el 34% de los votos, mientras que Cambia Mendoza el 24%. O sea que también esto va y podría condicionar las elecciones provinciales que se vienen, tanto de los primeros, la primera que se viene, que es de 4 departamentos justicialistas el 1 de septiembre, y quizás también la del 29 de septiembre. Falta, pero falta poco. Hay que ver qué ocurre de acá a septiembre y, por supuesto, de acá a fines de octubre, Gaby. Muy bien, entonces ya queda, bueno, este mapa que nos dice varias cuestiones que vamos a seguir de cerca con las dos elecciones definitivas que nos quedan. Ya hemos concluido con ambas PASO en la provincia, ¿no? Tanto las provinciales como las nacionales. Bueno, veremos cómo esto impacta en la definitiva provincial y veremos cuáles son los resultados definitivos. Una amplia diferencia en todo el país para el Frente Todos. Y verdaderamente queda muy muy lejos en varios puntos del país el Frente Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, ya se está hablando de un resultado que sería irremontable. Falta, Argentina da muchas sorpresas. Exacto. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Muy bien, vamos a ver qué sucede. Laura, también antes de cerrar, resultados que se hicieron esperar. Se había hablado de este sistema de elecciones. Bueno, eran las 21, pasaba el tiempo, eran las 22 y recién, luego de que habló Macri, 22:15 más o menos, 22:15, se pudieron ver los resultados, ¿no? Sin duda fue una decisión del gobierno nacional de no publicar esos resultados hasta que no hablara el presidente de la Nación, Mauricio Macri, reconociera públicamente la derrota. Dijo que nos fue muy mal. Fue una expresión que demuestra el análisis que están haciendo en Juntos por el Cambio. De hecho, esto de, bueno, vamos a dormir y hay que trabajar, pero fue con un tono totalmente pesimista. Como pesimista decíamos, son los análisis. Y bueno, Habrá también que volver a rever qué pasa con este sistema de votación, pero además, qué ocurre con este manejo que hacen los gobiernos sobre información que es pública y que es del Estado, no del gobierno de turno. Exacto. Obviamente. Exacto, eso también es fundamental, bueno, desde dónde se posiciona este gobierno en relación a derechos que son fundamentales, como poder haber accedido a esta información cuando mediáticamente en todo el país, además, se estaban esperando los resultados, ¿no? Sí, resultados obviamente que sorprendieron. Así es. Bueno, Laura, un placer escucharte. Como siempre, nos volvemos a escuchar en cualquier momento. Pero por supuesto, un gran abrazo. Abrazo enorme. La escuchábamos a nuestra compañera.